¡Atención! ¡Las polainas de Don Pepo! ¡En línea directa! ¡Qué húboles, qué húboles, qué húboles! ¿Cómo les va con la primavera? Sí, ahora sí que vienen los calorones, otra vez, oiga. Pues abusados con las altas temperaturas, ¿no? Sobre todo con los chamaquitos. Y sobre todo si además del calor del clima, pues les pega la calenturita, pero esa calenturita política. Así como muchos que andan ya lebrestados en Sinaloa. ¡Ah, raza! Resulta que el Congreso, ahora, además de circo de tres pistas, se convirtió en campo de batalla. ¡Ah, bárbaros! Hasta ahí llegaron un bolón de plebes, algunos ya medio veteranos, que se le fueron encima a los diputados locales. ¿Hubiera visto, oiga? ¡Prometieron darle lectura el día 11! ¡Estamos a resistencia y no lo han hecho! ¡Aquí estamos y no soy yo! ¡Somos todos los culiacanenses afectados por este problema! ¡Fueron a ver una de miedo! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Ya, no alucines! Y ya calientes empezaron a aventar huevos, llaves, monedas, y hasta dicen que unas pinzas perras salieron volando desde las tribunas hacia las curules, oiga. ¡Qué bárbaro! La guerra la perdieron los diputados, pues no traían parque para enfrentar a los improvisados soldados. Fíjese que la prove Catita Frank, la del bolío, recibió un golpe en la ceja y hasta se le partió, oiga, sí, le salió sangre. Hasta cierto punto la justifico, porque ahí la intolerancia fue por parte del presidente de la mesa directiva, de no hacer un receso o incluso haber suspendido la sesión. La cosa está del cocol. Del cocol. Y la que no anduvo tan comprensiva fue la otra panista, hey, la diputada del Rinconcito, quien pues pues también recibió su guamazo. No, a mí me dieron con un bote, no me rajaron la cabeza, pero esto ya se sobrepasaron. Un movimiento social lo están echando a perder con su violencia y eso no le va a traer la simpatía de la gente. Bueno, ya perdóneme, le juro que de puro remordimiento desde ese día no he vuelto a agarrar un trompo. Menos mal que el Panchito Luna fue caballero y las defendió, oiga. Pues el presidente del Congreso dijo que nomás había sido un rozoncito y que pues que la junción tenía que continuar. Reprobamos los hechos. Condenamos las actitudes. Ese no es el trato que el Congreso les ha dado. Pero fue sin querer. Bueno, eso dicen. ¡Ah, bárbaros! ¿Hasta dónde irá a llegar el Congreso, oiga? Ya no sé si sea bueno o malo que se irán casi la mitad de los sufridos legisladores. Sí, ya ve que dicen que el buen político es el que se mantiene en el presupuesto. Y pues algunos que se sacrificarán, como dicen, por sus partidos y por la gente, buscan ser alcaldes y hasta síndicos, procuradores o rugidores. De plano, oiga, a no gustarle trabajar a estas gentes, hombre. Dice Arturo Yáñez que quiere tiempo para pensarla. Pero, ¿qué va a pensar, hombre? ¿La quiere o no la quiere? Llevo una gran experiencia aquí del Congreso que me va a servir mucho ponerla en práctica para futuros compromisos que pueda tener. Lo mismo vamos a hacer nosotros. Vamos a ir de vacaciones, ¿eh? A tirarnos de panza sobre la arena. ¿A dónde vamos a ir? ¿A Acapulco? ¿A Veracruz? A las Islas Marías. No le digo, pues. Y el mismo camino seguirán muchos que si pierden tendrán la desvergüenza de volver para seguir viviendo del erario. A ver si saben. Y en otra arena de luchas, oiga, el que se fue con todo en la semana fue el senador Mario López Valdés. Sí, al que le decían Maloba, ¿se acuerda? Es que electoralmente ya no podrá ser Maloba. Pues resulta que el senador denunció en la línea directa que el Panchito Solano le hacía a loquero. Sí, que es que le quería acomodar una camisa de fuerza. Y pues como que no, el que se deja, le dicen. El interés que yo tengo de participar es buscar no tener una camisa de fuerza, para buscar mejorar la política y mejorar al Estado. Ah, pero Maloba se refería a que le querían imponer hasta el portero del gobierno estatal. Eso si era candidato del PAN y ganaba la elección. Pero bueno, al que no le gustó la respuesta, fue al Diablo Higuera. Otro suspirante de los buenos que le sonrajó al senador la frase de que en el PAN nunca mente sería un manicomio. El PAN no es un manicomio para andar poniendo camisas de fuerza. Esto es lo que le puedo decir. Ay, no, figuraciones tuyas. Ah, pero un priguista defendió al senador López. Digo, O quizá ahora también sea expriista. ¿Verdad, Rugidor Nabor Mariscales? Claro que se va a registrar, porque los otros tres partidos ya tienen la anuencia hacia él que encabece la candidatura, como es Alenzo Opositora. Él ha dicho que es una camisa de fuerza. Era. Ya se abrieron. ¿Cómo no? Le digo, pues si se sabe, ¿verdad? Si quieran ocultarlo. Bueno, pues así está la cariada, gentes. Aunque ahora Mario López Valdés ya no pinta pa' priista. Ah, y pa' algunos, pues pa' chivo, digo. Y es que en su gira por Guasave, el precandidato del PRI a la gubernatura, el compa Chuichuletas Vizcarra, pues se aventó la puntada de que le gustaba mucho la birria, pero pues nomás le hacía falta el chivito. Para que haya birria tiene que haber chivo. Entonces andamos buscando el chivo y el chivo se llama buscar cómo somos candidatos del PRI. No se llama. Muchas gracias a todos. Vayan preparando el chicharrón, el quesito de puerco y el kilo de tortillas, porque esto va para largo. ¡Íralo, íralo! Anda con todo ya el exalcalde de Culiacán. Y en Sinaloa se pone buena la cariada, gente. Oiga, y antes de arrancar por la polainona de la semana, le cuento que el que ve que toda la gente de Culiacán trae perico y no hace nada, es el mero mero de la policía municipal. Sí, el general Antelmo Jiménez. ¡Ah, raza! Oiga, ¿y de qué perico estará hablando este hombre? Que la gente sale hasta con el perico, la cama y todo, se va a la playa a disfrutar el fin de semana. Realmente no he visto en otras playas, es muy particular aquí de Sinaloa ese tipo de actividades. ¡Molusco! Qué buena onda que te trajiste la tele de ahí del puesto para ver el fútbol, no marches. No se ve. Ah, pues mámele la antena. No es por la antena, es que no hay cómo conectarla. Pues el cable no me alcanzó, pero ahorita lo soluciono con la batería de la micro. Oh, sí es cierto, gentes. En Semana Santa hay quienes se llevan hasta los cacharros que no usan al mar. Y nomás para no extrañarlos. Arrasa. Y ahora sí, vámonos a la polainona de la semana. Y ahora andamos más agüitados que un cholo sin grabadora, oiga. Sí, y es que se nos fue. Sí, se nos fue Don Flore. Ya no habrá calendarios florentinos, regañizas a los reporteros, ni tampoco buen humor en la CEPIC. Sí, y es que pues el de Guasave presentó su renuncia al gober Aguilar. Que de aquí se va. Así que a partir de este momento me dedicaré a tareas que tienen que ver con buscar que los priistas que pueden resultar electos delegados a la convención le den su apoyo a Jesús Vizcarra. Se fue, me quedó solo su veneno. Se fue y mi amor se cubrió de hielo. Y cheque nomás algunas de las frases célebres de Don Flore. Ay, Don Flore. Primero, no sé si me inviten, y dos, no sé si el gobernador me autorice. Entonces, si me invitan y me autorizan, yo estaré encantado de hacerlo. Ahora le hicimos caso al calendario federal. Ahora se doblegó el calendario florentino. Todos los maestros fueron el día 5 de enero a dar clases, pues. No se me enoje nada más, estamos platicando. No, sí. Lo que pasa es que hacemos un esfuerzo para que no haya puentes. Si la queman, voy encantado y yo le prendo fuego. Bueno, pido otro fuerte aplauso para el que se va del trabajo antes que el jefe. ¡Claro que sí! Pues muchas gracias a Don Flore, sobre todo por la madurez y el buen humor con que siempre tomó estas polainonas. Y bueno, gentes, hasta aquí nomás se las voy a dejar. Pónganse abusados porque si no me los echo en las polainas de Don Pepo. Así que, ¡fuímonos! Estas fueron las polainas de Don Pepo, aquí en Línea Directa.